Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Bienvenidos a Asbury Park. Como es habitual, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Buenas noches, él es Gonzalo Martínez, como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy tratando de que los cascos se oigan por las dos, por los dos oídos, que es importante, ¿eh? Porque esto parece un diálogo de sordos, nunca mejor dicho. Por cierto, Gonzalo, ¿sabes que Beethoven era sordo? Sí. Bien, entonces es que me oyes, vale. Por lo menos el 50% del programa escucha al otro 50%. Hay programas de radio donde es más complicado, y de televisión, porque cualquiera que ve Sálvame un día se dará cuenta que esas personas, podrías dejarlos en mitad del programa, que podrían estar horas y horas gritando al infinito. Y menos mal que lo comentas en antena, porque yo ya estaba pensando ya que era un problema de mi higiene, ¿sabes? Personal. También puede ser, ¿eh? No lo descarta, pero bueno. Hoy os traemos un programa lleno de música en directo. Ya sabéis, el mejor rock sin filosofadas aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Esto es Asbury Park. Nacho, como es habitual, vamos a comenzar con nuestra sección de noticias notiociosas. Te ha quedado poca reverberación hoy, Gonzalo. Tienes que darle más eco, que si no... Voy. Esto se hace a viva voz, sin trucos, sin recurrir a las nuevas tecnologías. No, lo hacemos en directo, no en Playboy. Ahí va. Comenzamos con nuestra sección de noticias notiociosas. Recuerdo yo cuando tenía más o menos 16 años, que parábamos todos en casa de mi amigo Ramón, y allí pues nos tomábamos una Fanta o que se pudiese tomar. Y normal... ¿Cómo era aquello que era así, naranja con vino? ¿Cómo era aquello? Era porque el calimocho tenía mucha cafeína, luego no dormías, entonces había una versión con naranja. Pero bueno, era en otros también, tiempos. Sí, eso era el Pitilingorri. Sí, era el Pitilingorri, eso. Sí. Ya veas quién puso el nombre, pero bueno. ¿Y cómo estaría el que puso el nombre? Pero bien, decías. Pues eso, recuerdo que nos juntábamos en casa de mi amigo Ramón, que era el que tenía más acceso a vinilos. Y recuerdo escuchar durante muchas, muchas tardes el tema con el que vamos a comenzar el programa de hoy. Thank you. Afortunadamente han vuelto a funcionar perfectamente los cascos aquí en Radio Crash y hemos podido disfrutar aquí en la cabina y en el locutorio perfectamente de este gran clásico ya de los AC/DC. Que recuerdo a Schwarzenegger, por cierto, vestido de colegial, haciendo que tocaba una guitarra. No sé en qué videoclip, no me acuerdo exactamente. Esto era allá por los principios de los 90. ¿De alguna película de Terminator? ¿O no? ¿Sería aquella de Héroe? ¿Cómo era? Mentiras arriesgadas. No. Fracaso de Schwarzenegger, evidente, ¿eh? Así sí, que okay. Como pista no. Bueno, si alguien lo sabe, que nos puede. Pues una película donde daba mamporros o trataba de ser simpático. Si alguien lo sabe, pues que nos puede enviar un mensaje, por ejemplo, a nuestra página en Facebook, ¿eh? Y si no, también pues añadirlo a los comentarios del programa cuando lo colguemos en la página web. O en el Twitter, Gonzalo, que ese que tienes ahí. Tenemos Twitter, @tilde76. Y si no, tenéis, ya sabéis, en los comentarios del podcast, en la página web de Radio Crash, radiocrash.org, con las tres W delante, como toda la vida. Pues sonaba CDC para abrir el programa de hoy porque se publica el Live at River Plate, el primer directo en 20 años que se publica de los AC/DC. El anterior era el que escuchábamos ahora, un AC/DC Live, que grabado en la gira del año 92, si mal no recuerdo, 91-92... Y era un álbum que todo el mundo que lo tiene en casa, bueno, lo tiene ahí colocadito y lo toca lo más mínimo posible para que no le pase nada. Pues yo lo tengo rayado. Bueno, dejé caer también unas llaves encima de uno, espero que no se dé cuenta el dueño. Vamos a escuchar otro tema, pero antes vamos a deciros porque son noticias. Bueno, además de eso, porque publican este álbum, primero en directo en 20 años, que se va a publicar el próximo 20 de noviembre, y aclararos que este álbum en directo ya fue publicado en su versión en DVD el pasado año 2011, y eso recoge el concierto que dieron en el año 2011 en el River Plate. El River Plate es en Buenos Aires. Sí, en realidad, bueno, se llama el Estadio Monumental, pero bueno, por dejarlo claro dónde juega el equipo. Pues que sepáis todos que la versión en DVD de este concierto debutó en el número 1 en 17 países, entre ellos el nuestro. Yo creo que AC/DC es, sin duda alguna, si no es el más, está entre los tres más molones, grupos más molones de la historia del rock. No conozco a nadie de nuestra quinta al que no le guste AC/DC. La verdad, es un grupo que cae a todo el mundo muy bien, en parte también por la personalidad de los integrantes, que son amigos de la bufonada. Vamos a despedirnos de AC/DC escuchando en directo también otro de sus grandes clásicos, este Back in Black. We'll be right back. Bueno, Gonzalo, llevamos 7 minutos de programa aquí dando botes, con un olor a sobaco como en cualquier concierto de heavy que se precie, ¿eh? Porque miras a uno, miras a otro y ves a un montón de macarras melenudos, cerveza hasta arriba, golfos maleantes. Sí, que hay esos que a la última hora seguían con la cerveza colgando en precaria estabilidad entre dos dedos de la mano y un manchurrón entre las piernas, normalmente sobre esos pantalones vaqueros de tono oscuro. Apretaetes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues estábamos escuchando Iron Maiden. Mira, Iron Maiden también, cuando era chavalete, pues yo lo escuchaba en casa de otro amigo, en casa de mi amigo Paco, ya con un poco más de edad, no con 16, sino con unos 19 así. Escuchábamos ahí Iron Maiden, sobre todo veíamos vídeos. Y mira, le voy a enviar aquí un fuerte abrazo a Paco y a su mujer Vivi, que recientemente han sido papases. Seguimos. Qué potito. ¿Por qué os traemos en el programa de hoy a Iron Maiden? Porque a partir de este mismo mes de octubre se empiezan a lanzar en tiradas limitadas sus 8 primeros álbumes, atentos, en un formato que está resurgiendo nuevamente, en vinilo. A eso sí, un vinilo super chachi guay, de vinilo de alta calidad e impreso. O sea que os vais a poder comprar los vinilos y en ellos vais a tener también impresa la carátula del mismo. Por tanto, veréis a... ¿cómo se llama? Eddie, ¿no? Me parece que se llama la mascota de Iron Maiden. Lo podréis ver tanto en las carátulas del disco como en el propio vinilo. ¿Qué es lo que van a publicar? Pues la tapa más recomendable de Iron Maiden, que es la de los años 80. Por ejemplo, álbumes como Killers, The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Life After Death, Somewhere in Time, Seventh Song of a Seventh Song, y se empiezan a lanzar, como os decía antes, cronológicamente a partir de este mes de octubre hasta el próximo mes de febrero del año 2013. ¿Qué os parece si para celebrar este lanzamiento de Iron Maiden escuchamos otro de sus grandes clásicos, Nacho? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues un tema que es de los clásicos con mayúsculas del... Iba a decir del heavy. Es que ellos no dicen heavy. Heavy es una palabra que decimos los que no somos melenudos. Sí, es metal. Ya Iron Maiden es metal. Y ahora, hablando de... Si antes decíamos que AC/DC era el grupo de los grupos más molones, ¿quién no conoce a alguien que en su juventud no andase por ahí con camisetas de Iron Maiden? La mayoría sin saber ninguna canción de ellos. Mira que son conocidas. 2 minutos para medianoche. 2 minutes to midnight. Bueno, pues que llevamos aquí media hora pegando botes. Parece que estás fumando un puerro. Madre mía, estamos reventados. Menos mal que a partir de ahora el programa va a bajar un poco y en su tono así cañero vamos a ir un poco más relajadillos y vamos a escuchar dentro de poco a los Beatles. Pero antes vamos a recordaros que este año Radio Crash ha sacado lotería de Navidad. Señores y señores, qué triste a lo que nos tenemos que rebajar. No, para poder sobrevivir. Es algo muy honrado, ¿eh? Peor sería montar un banco. Bueno, recordamos que el número con el que jugamos este año es el 76.054. Y Nacho os va a recordar ahora en los puntos de venta donde tenemos la lotería, por si no conocéis a alguien que tenga aquí programa en Radio Crash, al que también les podéis comprar, ¿eh? Pero bueno. Eso. Ahora que he guardado el talonario, tengo que decirlo de memoria. Bueno, podréis comprarla en el 470, que está en la Plaza del Marqués, en el Madis, que está en la calle Santa Elena 21, o sea, mitad de la ruta. También en La Corrada, ahí en Cimata, lo que queda de Cimata con lo que fue aquello, pues en la Plaza de La Corrada, además. Sí, pues ahí, y en Sonifón, que no tiene nada que ver, no es un establecimiento hostelero, pero bueno, está muy bien también en la que Lanuza número 2, bajo. En esos cuatro sitios podéis comprar este número, 7654, ya sabéis. Luego, si no compráis y toca, no vengáis a lamentaros, más que nada porque si nos toca, no vamos a estar aquí. Y ahora directamente y sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar las 20.000 pesetas, que hoy por hoy no las cobra nadie, vamos con un tema de los Beatles. Pues es cierto, ¿eh? Paul McCartney, el jodido de él, sigue manteniendo el mismo, prácticamente el mismo tono de voz que hace 50 años. Y el mismo rostro. Sí, que fue cuando se grabó este tema, P.S. I Love You. Un tema de los Beatles que no es de los más conocidos, pero que seguro que a los verdaderos fans de este grupo de Liverpool, pues le sonará mucho, ya que es la cara B del primer single editado por los Beatles allá por el mes de octubre de 1962. El primer single que grabaron además para el sello Parlophone y que se convirtió en un auténtico éxito, permaneciendo 18 semanas en las listas de éxitos británicas y en Europa, como no, que también pegaron muy fuerte, ya sabéis, en España y no os digo en Alemania y demás. Bueno, aquí en España poquito, ¿eh? Que aquí éramos más de Conchita Bautista. Bueno, pero aquí también tenían sus fans los Beatles. ¿Qué te parece si escuchamos el tema que aparecía en la cara de este single, en el que es el Love Me Do? Y estáis diciendo, ¿y por qué están hablando solo porque se cumplen 50 años de la edición de este single? Solo porque se cumplen 50 años, ¿eh? Pues además de eso, porque se reedita, atentos, en edición facsímil limitada. Y lo tendréis a la venta, pues ya, lo podéis a principios de mes, edito, que hemos llegado un poco tarde. A lo mejor, lo siento por los coleccionistas, a lo mejor ya no lo podéis adquirir. Pero bueno, buscar por ahí por internet, que fijo que estará baratillo además. Seguro. 300 euros, no, bastante no, pero bueno. Y vinilo, en vinilo, edición sí. Facsímil. Como Dios manda. Love Me Do. Love me do, whoa, love me do. Love, love me do, you know I love you. I'll always be true, so please, love me do. Cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. A los defenestrados de Televisión Española. Bueno, sí, y también la noticia jocosa. ¿Qué pasó, Nacho? Pues nada, una explosión aquí. Me metieron un torpedo en la línea de flotación. Bueno, atentos, hoy os traemos una noticia muy friki, que encantará a todos aquellos fans del cómic, sobre todo de un personaje que, ya sabéis, por la radiación, por los rayos gamma, pues se convirtió en un monstruo verde. Estamos hablando del Increíble Hulk, porque atentos a la noticia que os traemos esta semana. se disfraza de Hulk y se queda verde. Ay, atentos. El protagonista de esta noticia es Paulo Henrique dos Santos, que vive en Río de Janeiro. Es nadador, atleta y cantante. Como gracia, decidió aparecer en una competición disfrazado de Hulk y utilizó una pintura corporal verde. Y cuando fue a quitársela, no pudo. Imagino el cuadro. Frota, frota. Durante la prueba, todo fueron risas y felicitaciones por parte del público y del resto de competidores. Todo un éxito. Utilizó un maquillaje específico para disfraces. Dos botes completos. Pero cuando decidió lavarse, llegó la sorpresa. Tras varias horas en la ducha, frotando con jabón, esponja y hasta una escobilla. Atentos, una escobilla del váter, porque el artículo trae fotos y lo puedes ver al hombre dándole con... ¿La escobilla sería nueva o sería usada? No sé. Yo creo que no te... Sobre todo, si eres verde, no vas a comprar una escobilla de váter. No sé, con porque lo cual, la foto... Deducimos que es usada. Yo voy al súper a comprar una escobilla vestida así y vamos... En la foto se ve... En la zona que normalmente es marrón en las escobillas, aquí se ve verde. Por lo que no os podemos decir si estaba usada o no. Atentos a las declaraciones de este Paulo Henrique dos Santos. Me pasé horas en el baño tratando de sacar este maquillaje y nada. Tuve que pedirle ayuda a mi novia. Y la tinta no ha disminuido. El producto se impregna en el cuerpo y no sale aunque lo frote con jabón. El siguiente paso va a ser demandar al fabricante por la excesiva efectividad del producto y a la tienda donde lo compró, por no informarle adecuadamente. Desconocemos si días después del evento Paulo ha recuperado su color natural o si ha conseguido calmarse. Al contrario que Bruce Banner, pensamos que solo cuando recupere su color recuperará la compostura. De todos modos, oye, le da para anunciar alguna conocida marca de guisantes, ¿eh? No, tiene trabajo asegurado. Lo mejor son las fotos. Las colgaremos también seguramente en nuestro blog. Ya sabéis, greetingsfromasburypark.blogspot.com. ¿Algo más, Gonzalo? Gonzalo, te estás poniendo un poco así de color. Cuidado que te cagas, la última vez que hiciste esto. De las cloacas de la información hemos extraído la noticia jocosa. La semana que viene, más aquí, en Asbury Park. Bueno, Gonzalo, ¿qué era esto que estábamos escuchando? Esta voz tan misteriosa, esta música tan enigmática. Pues hoy en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, os traemos a Dinah Kurth, una artista que la hemos conocido esta misma tarde. Y esto es debido a que el próximo 6 de noviembre actuará en Gijón, en el Patio de la Favorita, a las 9 de la noche, por 10 euros. La verdad es que de precio está muy bien. No sé si luego concierto dura 20 minutos, pero... No, pues yo creo que es un concierto muy recomendable. Lo que he escuchado de ella, pues me ha gustado. Y eso que no he podido acceder a los últimos álbumes que me han dicho que son una auténtica gozada. Dicen de ella, que lleva, por cierto, lleva desde el año 97 metida en serio en esto de la música, que no se explica a la gente cómo no está a la altura de, pues, de grandes solistas femeninas, ¿no? Que están ahora en, digamos, en lo más alto. Quizás sea porque su físico no es lo que venden las discográficas. Es una chica de lo más normal, incluso un poquitín entradita en carnes, pero que bueno, que por calidad musical tendría que estar por encima de muchas de esas que estamos hasta las narices de ver, no solo en videoclips, sino también en anuncios, y además aguantarlas a todas horas en las radios comerciales. Además, ¿qué tiene bueno esta chica? Que viene de New Jersey. Ya sabéis que todo lo que sale en New Jersey aquí normalmente lo traemos a Asbury Park. Oye, pues no hemos hecho todavía ningún especial de Bon Jovi, ¿eh? Bueno, Bon Jovi es de esos artistas que no salemos de New Jersey, que no solemos traer mucho. Sí, sí. Por cierto, acabas de decirlo otra vez. Bueno, sigue. La semana que viene tendremos aquí a nuestro colaborador más especial. Misterioso. Y misterioso, Javier P. Punto, que al cual hace unas semanas... Bueno, haciendo así como un gesto de esos que nos caracterizan a nosotros, pues le pagamos un viaje a Asbury Park, sí señores, a New Jersey. En la bodega del avión, que nadie piense lo que tenemos, una maleta y para allá. Y nos va a contar la próxima semana, si no pasa nada raro, pues sus vivencias, ya sabéis, en la cuna de la música de New Jersey, en Asbury Park. Seguimos escuchando a Dinah Kurth, que por cierto... gracias a la Wikipedia nos hemos podido enterar un poco de lo que es su carrera. La Wikipedia, ya sabéis que se reajusta ella misma, ¿no? Ya automáticamente, sola, automáticamente. De repente, por ejemplo, te quitan 7 tours y ya no aparecen, ya no aparecen en tu ficha, ¿eh? Lo que le ha pasado al señor Lance Armstrong, ¿eh? Muy triste lo del ciclismo. Dicen que de los últimos 10 tours. De los últimos 13 tours, 10 se han decidido en los laboratorios. Madre mía, qué triste. Bueno, menos mal que nos sigue quedando la música. Sí, vamos a seguir escuchando a Diana Kard con este Miss Liberty. Bueno, ya veis el estilo de música tranquilito que hace esta chica de New Jersey. Ella normalmente navega pues entre el jazz, el folk y el pop. Y creo que en el último álbum que de este año, el Secret Canyon, volumen 1, pues ya ahonda en los clásicos de algunos clásicos de la música del jazz. Bueno, chicos, vamos a ir poniendo punto y final al programa de hoy. Os recordamos que Diana Kard, actuará el próximo. Diana Kard, me dice Nacho. Nacho, ¿cómo dices? ¿Por qué sabes que se...? Dilo, cuéntalo, a ver si hay huevos. ¿Por qué? No, al final voy a ser yo el friki del programa. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es que no. Quiero que la gente se dé cuenta que no solo soy yo el friki del programa. Bueno, Kurz. Coronel Kurtz era el personaje que interpretaba Marlon Brando en Apocalipsis Now, aquel... te he oído, ¿eh? Pues ya sabes que había, que Martin Sin tenía que ir a buscarlo al corazón de la jungla, que era precisamente el libro de Joseph Conrad en el que está basada la película, que le costó más de un disgusto y toda su fortuna a Francis Ford Coppola, ¿eh? Y a Martin Sin, que se le cuesta la vida. Sí, uno de ellos quedó arruinado, menos mal que apareció para ellos Lucas y le dejó dinero, y al otro le dio un infarto con 33 años, porque llevaba él una vida como prácticamente como la de su hijo. Solo que el hijo debe meterse cosas de más calidad y parece que aguanta más. Bueno, antes de finalizar el programa, de darle las gracias a Nacho Braga, que ya sabéis, ese tercer integrante en la sombra de Asbury Park, por enviarnos... En el seminario, por enviarnos información de Dinah Curth. Y... Lo he dicho bien, Nacho, lo he dicho bien. Estupendo, ¿eh? Vale, ya bueno. Podrías ir a matar a Marlon Brando a la selva. Nacho y yo nos iremos el próximo 6 de noviembre, ya sabéis, a las 21 horas, solo por 10 euros en el patio de favorita, a ver esta buena moza que nos viene de New Jersey. Ahora os dejamos con Arturo y su movida en la cantina. Y recordaros que en los controles al micrófono ha estado, como siempre, con sus 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en los bongos, y hoy trayendo artistas desconocidos para el gran público, Gonzalo Martínez. ¿Algo que añadir? ¿No? ¿Tiene una buena definición, friki? No, que no solo desconocidos para el gran público. Con esa gorra que me traes. Sino que también son desconocidos, por ejemplo, hoy para nosotros. Hoy hemos conocido también a Dinah Curth. Vale, muy bien dicho. Ya es suficiente, Gonzalo, es suficiente. Curth. La semana que viene, más. Curth. Y mejor. Dinah Curth. Her dream is dying. So comfort me tonight. The clock is lying. I never got it right. I lost the fight. I lost the fight. I'm understanding. I'm overqualified. I think I'm landing. I can always say I tried. I'm satisfied. I'm satisfied. It's goodbye to the circus. And how could I mind? Felt it coming before I even knew. The engine's running. Goodbye to cast and crew. I'll miss them too. I'll miss them too. I leave to the bravest of boys down. Is lying. I never